voces ácidas, directismos, espacios acogidos, ritmos, estos muertos. Fragmentos, Alejandra Pizarnik. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños. De abril 1966. Este no saber dialogar, esta imposibilidad de acceder a los otros, sean personas vivas, sean autores, esta imposibilidad de ver a los demás como seres humanos. Nunca miro a los ojos de nadie, o si lo hago, es para buscar aprobación. Heme aquí, llegada a los 30 años, y nada sea aún de la existencia. Lo infantil tiende a morir, pero no por ello entro en la adultez definitiva. El miedo es pasión fuerte, sin duda. Renunciar a encontrar una madre. La idea ya no me parece tan imposible. Tampoco renunciar a ser un ser excepcional. Aspiración que me hastía. Pero aceptar ser una mujer de 30 años. Me miro en el espejo. Parezco un adolescente. Muchas penas me serían ahorradas si aceptara la verdad. Heme aquí tratando de dominar mi orgullo satánico, creerme única y sola en el mundo y ser una más, una entre otros. Alejandra Pizarnik, a 40 años de su muerte.